pueblo lejano, de donde es mi casa. Estaba yo durmiendo sin saber lo que pasaría. Un día anterior yo pregunté a Dios, ¿qué debo de hacer? Porque no sé qué hacer. Estando yo dormido, miraba yo una foto de un evangelista que fue un siervo de Dios. Cuando enseguida una voz muy potente, con mucha autoridad, empecé a escuchar yo. Me dijo de esa foto que Gigi era su hijo. En eso yo entendí que el que hablaba fuerte era mi Padre Dios. Me habló diciendo así: pregona mi palabra, como en mi pueblo de Israel. Antes que terminara de hablarme mi Señor, yo estaba ya despierto. Fue algo muy intenso. Entonces comprendí que yo soy pregonero de su palabra hermosa. Su orden yo seguí. Me dijo de esa foto que Gigi era su hijo. En eso yo entendí que el que hablaba fuerte era mi Padre Dios. Me habló diciendo así: pregona mi palabra, como en mi pueblo de Israel. Antes que terminara de hablarme mi Señor, yo estaba ya despierto. Fue algo muy intenso. Entonces comprendí que yo soy pregonero de su palabra hermosa. Su orden yo seguí. Gloria a mi Jesús.